Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio. Vamos a arrancar este programa sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América, que todas las semanas nos encuentra aquí en el aire de Radio de la Azotea en Mar del Plata, 88.7, en el estudio Rodolfo Walsh, y se emite en otras 12 emisoras de la provincia de Buenos Aires. Creamos este corredor cultural tan interesante que une propuestas artísticas en el tiempo y en la geografía también, pensándonos desde una territorialidad. Esto incluye también a sus comunidades, a su ambiente, a todo lo que sucede en esta zona del mundo. El sudeste de la provincia de Buenos Aires. Arte y cultura en la construcción de nuestra América, que nos interesa para pensarnos desde este lugar, porque también puede ser una manera de ver el mundo y una manera de interpelarlo a partir de algunos elementos que tienen que ver con el arte y la cultura. Justamente en estos tiempos en donde Latinoamérica está viviendo un periodo de mucha tensión y también de transformaciones políticas que esperemos se traduzcan próximamente en modificaciones reales de la vida cotidiana de toda la gente en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Uruguay, en varios países de nuestra América. Tan necesario centrarnos en el buen vivir, en este concepto que tiene que ver justamente con un abrazar al medio ambiente en donde uno se desempeña, a reencontrarnos como humanidad, digo, ¿no? Con lo que significa la tierra, los cuatro elementos, la necesidad de retornar a esos medios de producción para la vida digna de las gentes. Tanto nos han quitado de ese lugar, tanto nos han corrido del campo de la vida natural, que en estos momentos casi todos y todas nos movemos en situaciones relacionadas con lo citadino, con lo urbano, con el cemento. El contacto con los árboles se da en el recorrido por las calles o en los ventanales, como en este caso tenemos aquí en Radio de la Azotea. ¿Y por qué sucede esto? Habría que preguntarnos profundamente de dónde viene esto, para también analizar cómo la sociedad capitalista ha generado este romper los vínculos con lo natural, romper los vínculos con el ambiente. ¿Cómo nos ha ido cercando cada vez más para encontrarnos en esta realidad? Importante ponerlo de manifiesto, hablarlo, pensarlo. Y siempre la música y el arte es muy importante. En estos tiempos de tanta violencia, por doquier, por donde uno mire, el arte puede significar una intervención suficiente desde lo simbólico, aunque no alcanza para determinar una transformación definitiva, pero sí dar esa batalla necesaria de estos días, una batalla simbólica. La batalla simbólica es una batalla de ideas, de conceptos, de paradigmas que se construyen y forman parte de la normalización, de la legitimidad de las sociedades. ¿Qué tal si construimos símbolos a través del arte y de otras maneras también para recuperar ese lazo con la naturaleza, para recuperar esa decisión de los pueblos sobre su propia existencia, sobre su devenir? Venía pensando en esto desde hoy temprano, desde que estábamos charlando por la tarde aquí en esta misma radio, venía pensando en esto, en cómo generar los símbolos suficientes para dar esa batalla, para recuperar ese lazo con la naturaleza, que es tan importante para el buen vivir, tan necesario para el buen vivir, para el encuentro con otros y otras y sobre todo para poder tomar con nuestras propias manos el pequeño espacio de libertad que la existencia nos permite. Definir qué queremos comer, qué queremos hacer, cómo queremos relacionarnos con el trabajo a partir de una propiedad colectiva de los medios de producción. Qué interesante sería esto. Muy interesante, por cierto. Sean bienvenidos y bienvenidas a Rabia al Silencio. Hoy tenemos un programa habitado de voces, también de información para compartir, información importante relacionada a la música, pero sobre todo estamos latiendo con esta Latinoamérica unida en reclamos, en gritos, en necesidades y también en luchas. Hoy nos abrazamos al pueblo ecuatoriano, nos abrazamos al pueblo colombiano que también el último fin de semana dio su espacio de batalla electoral, legislativa, y también nos abrazamos con el pueblo chileno, como con toda nuestra América, pero especialmente con el pueblo chileno que está desarrollando en estos momentos una reacción inédita desde que Augusto Pinochet entró con la dictadura militar en Chile en 1973. Y este comienzo de Rabia al Silencio está dedicado justamente a los pueblos y también a las luchas y las resistencias en pos de la dignidad de nuestra América. allí donde llega todo y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Será canción nueva, siempre será canción nueva. Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo contemporáneo. Era un mago del arpa. En los llanos de Colombia no había fiesta sin él. Para que la fiesta fuera fiesta, Mesé Figueredo tenía que estar allí, con sus dedos bailanderos que alegraban los aires y alborotaban las piernas. Una noche, en algún sendero perdido, lo asaltaron los ladrones. Iba Mesé Figueredo camino de una boda, a lomo de mula, en una mula él, en la otra el arpa, cuando unos ladrones se le echaron encima y lo molieron a golpes. Al día siguiente alguien lo encontró. Estaba tirado en el camino, un trapo sucio de barro y sangre, más muerto que vivo. Y entonces aquella piltrafa dijo con un resto de voz: se llevaron las mulas. Y dijo: y se llevaron el arpa. Y tomó aliento y se rió, echando baba y sangre se rió, pero no se llevaron la música. El Instituto Nacional de la Música fue creado en Argentina en 2013. Es un órgano específico de fomento para la actividad musical en el territorio de la República Argentina. Fue creado a través de la Ley 26.801, sancionada en 2012 y promulgada en 2013. Es una figura técnico-legal de ente público no estatal. Tiene autarquía y es autónomo en su presupuesto, que sale a partir de un artículo de la Ley de Servicios y Comunicación Audiovisual. Muy importante, es equiparable en Argentina al INT, Instituto Nacional de Teatro, y también al INCA, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Tiene como objetivo principal promover, fomentar, apoyar, preservar y difundir la actividad musical en general y la nacional en particular. A partir de la creación del INAMU, algo comenzó a cambiar en la República Argentina. Mucha tarea en estos años, en estos 6 años de acciones, por sobre todas las cosas, los fomentos para músicos independientes, definidos por las propias asociaciones de músicos que tienen personería jurídica en el país, incluyendo en Mar del Plata, por ejemplo, a la UNMAR, Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata. También a MIO, Músicos Independientes Organizados, y a ICM, Improvisación Colectiva Mar del Plata. Como estas asociaciones otras de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires y del resto del país, que forman parte del Consejo Regional del Instituto Nacional de la Música. Tanto se ha hecho, tanto se ha comunicado, como eje principal, la formación del músico, porque tanto el INAMU como también la UNMAR, en la cual estoy trabajando desde su creación en 2015, tenemos como prioridad que el conocimiento se pueda compartir, el conocimiento de la industria musical, para poder llevar adelante nuestros sueños, pero también quienes quieren dedicarse a la música puedan hacerlo en su propio camino. En este sentido, hay una idea de dónde va el conocimiento y qué valor tiene. El conocimiento como un bien social, como un derecho de las comunidades. Y en este sentido, me parecía muy importante, para profundizar sobre el conocimiento del INAMU, Instituto Nacional de la Música, poder difundir este informe especial que se ha generado a partir de la excelente comunicación que tiene el Instituto, del trabajo audiovisual, también del trabajo radial y de podcasts, y de todo lo que se refiere a la comunicación de vías virtuales. En este sentido, el Registro Nacional de Músicos y Músicas es fundamental, porque cada músico que entra al INAMU y se registra, recibe permanentemente todas las novedades y las formaciones necesarias para llevar adelante su camino. Y no solo eso, sino también las oportunidades. ¿Cuánto hubiésemos querido hace 20 años o 20 y pico de años, cuando me ha tocado en mi caso arrancar en la música, tener todas estas herramientas posibles para poder desarrollar los sueños musicales en nuestro quehacer? Porque ese es nuestro destino y nuestro horizonte. Escuchamos atentamente este informe sobre la labor indispensable del Instituto Nacional de la Música en nuestro país. El Instituto Nacional de la Música es el principal órgano específico de fomento para la actividad musical en general y la nacional en particular. Fue creado por la Ley 26.801, también conocida como Ley Nacional de la Música Parte 1, promulgada en el año 2013. Esta norma fue lograda a través de un arduo trabajo de 6 años, en la que los músicos y músicas de todo el país se organizaron para elaborar sus puntos principales y conseguir su aprobación por unanimidad en ambas cámaras del Congreso de la Nación. El INAMU tiene como figura legal la de ente público no estatal, la cual permite articular federalmente políticas públicas como representantes del Estado y de diversas organizaciones de la actividad musical. El INAMU está conducido y administrado por un directorio, presidenta y vicepresidente, una asamblea federal y un comité representativo. La Asamblea Federal es la responsable de aprobar cada año la gestión del Instituto. Balances, plan anual de acción, presupuesto general, estatuto, instructivos y las reglamentaciones del organismo, entre otros. La Asamblea Federal está conformada por un representante gubernamental del ámbito de la cultura de cada provincia y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el momento, se realizaron 4 asambleas federales en las cuales los miembros de todos los distritos del país aprobaron por unanimidad las acciones realizadas por el INAMU, reconociendo formalmente la tarea del directorio hasta el momento. Algo se está gestando. Los objetivos fundamentales del INAMU son: fomentar la producción, distribución y difusión de la música nacional; mejorar la circulación de música en vivo; incentivar la formación integral de músicos, poniendo énfasis en el conocimiento de sus derechos intelectuales; y propiciar una relación productiva entre músicos, músicas y sectores de nuestra sociedad con dificultades para acceder a esta manifestación del arte. El INAMU trabaja para mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad musical en todo el país, generando acciones para que haya más producciones discográficas, mayor circulación de música en vivo, más lugares para tocar y más y mejor formación integral del músico. A finales de 2014 comenzó su gestión fundacional, siendo elegidos en el directorio al músico Diego Boris Macioco como presidente y a la música Celsa Mel Gowland como vicepresidenta. Para la segunda gestión fue elegido nuevamente el músico Diego Boris Macioco como presidente y a la gestora cultural Paula Rivera como vicepresidenta. Hasta el momento, entre las acciones que realizó el INAMU se destacan: creación del Registro Único de Músicos, Músicas y Agrupaciones Musicales Nacionales, a través del cual se pueden acceder a los beneficios que otorga el Instituto, a la vez que se genera un mapa actual de la actividad. Ya se registraron más de 55.000 músicos de todas las provincias del país, quienes representan a grupos y proyectos solistas, alcanzando más de 220.000 músicos y músicas. Aspirando a dar una respuesta adecuada al reconocimiento propio de cada persona, el Registro Único de Grupos y Solistas del INAMU incorporó la posibilidad de inscribirte con la opción de género autopercibido, porque para el INAMU, tu identidad es tu derecho. También se implementó el registro de la actividad musical, destinado a profesionales que se dedican a la actividad. Para fomentar la producción, desde el año 2015, el INAMU realiza una convocatoria de fomento anual para solistas y agrupaciones musicales nacionales. Las mismas distribuyen federalmente herramientas para desarrollar producciones discográficas, música en vivo, audiovisuales o difusión. Ya se realizaron 5 convocatorias de fomento, las cuales beneficiaron a más de 4.300 proyectos de todas las provincias del país. Haciendo efectivo el protagonismo de la actividad musical, más de 80 organizaciones de todas las regiones culturales participan de las decisiones del fomento a otorgar. Entre otros beneficios, el INAMU puso a disposición para grupos y solistas de descuentos en pasajes en micro para viajes nacionales de media y larga distancia e instrumentos y accesorios musicales. Desde 2015 se gestionaron más de 38.000 pasajes, lo que representa un ahorro para la actividad musical de más de 23 millones de pesos. Trabajando en la formación integral, se realizaron más de 400 actividades en todas las provincias del país. Entre clínicas, charlas y talleres, participaron más de 35.000 personas vinculadas a la actividad musical. Produciendo herramientas para una mejor formación de los trabajadores de la actividad musical, el INAMU edita una colección de manuales de distribución gratuita y libre descarga para soportes digitales. Número 1. Derechos intelectuales en la música. Número 2. Herramientas de autogestión. Número 3. Más letra para nuestras letras. Número 4. Prevención de riesgos escénicos. Número 5. La voz cantada. Ya se imprimieron 55.000 ejemplares, los cuales se reparten en las actividades que realiza el instituto. A esto se le suman más de 60.000 descargas. Estos manuales también están disponibles en sistema braille para personas con dificultad visual. También se publicaron libros de partituras y cancioneros de importantes músicos para las escuelas de educación artística de todo el país. Luis Alberto Spinetta, partituras y cancionero. Corazón Alegre, la obra de Gustavo Cuchi Leguizamón. Y El Taita, obra de Mario del Tránsito Cocomarola. Se comenzó la construcción del Circuito Estable de Música en Vivo, una red de establecimientos en condiciones dignas para que grupos y solistas puedan exhibir sus obras en las mejores condiciones y el público disfrutarlas. Hasta el momento, 74 establecimientos conforman el circuito, realizando un promedio de 250 conciertos por semana. Hola, soy Leo De Checo, baterista de Ataque 77, acá desde el Stramer Bar. Y bueno, quiero destacar la importancia de los espacios de música en vivo como los que conforman el circuito estable de música en vivo del INAMU. Para nosotros es muy importante que exista el Instituto Nacional de la Música. Hubiese estado bueno que en nuestros inicios ya haya existido un espacio y un instituto como este que apoye, fomente y le dé larga vida a la música y a los músicos de todos los estilos. Escuchábamos este especial informe sobre la actuación del INAMU en la República Argentina. Interesante lo de los pasajes, descuentos en pasajes, tantos millones de pesos que se han ahorrado los músicos y las músicas independientes. Esto significa una posibilidad de vida para mucha gente. Es algo que muchas veces no se pone en valor, pero la oportunidad para poder viajar a recorrer el país, la provincia, o a realizar los discos, o bien los subsidios, los vales de producción, son tan importantes para quienes se dedican a la música. Impulsan una parte del proceso y generan, obviamente, una cantidad de elementos de la creatividad que forman parte de la identidad cultural de los pueblos posteriormente. Así que celebramos la acción del Instituto Nacional de la Música, que se completa de esta manera. Nos quedó una parte de todo el trabajo del INAMU. Queda todavía hablar sobre la recuperación del catálogo de discos en Music Hall. Presten atención a este detalle en el informe que sigue. Creación del Circuito Cultural Social, para que los grupos y solistas beneficiados en las convocatorias de fomento realicen una compensación social de la manera que prefieran, dando una charla, taller o tocando en vivo. De esta manera, sectores de la sociedad con dificultades para acceder a eventos culturales pueden participar de actividades musicales y los músicos y músicas se relacionan con diferentes realidades, ayudando a una toma de conciencia sobre las mismas, contribuyendo a su formación. Creación del Circuito Universitario de Música Independiente. Con el objetivo de brindarle a grupos y solistas independientes de todos los géneros una herramienta más para que puedan formar público, se crea este circuito de espacios gratuitos de música en vivo en universidades públicas. A través del CUMI, los músicos independientes realizan conciertos en buenas condiciones, en espacios seguros, con sonido profesional, con entrada gratuita y cobrando viáticos para poder presentarse. Ya se incorporaron universidades de todas las regiones culturales del país. De acuerdo a lo propuesto y aprobado por la Asamblea Federal realizada en la provincia de Salta en 2017, el INAMU adquirió una sede administrativa situada en el barrio de Congreso en la ciudad de Buenos Aires, a través de la recuperación de los fondos específicos destinados al organismo durante el periodo 2010-2014, años en los que el instituto aún no había comenzado su funcionamiento. Continuando con la formación, se creó un canal con más de 2.000 minutos de contenidos entre tutoriales, documentales y programas especiales. Para que más música argentina circule por el mundo, desde el año 2018 se otorgan herramientas de promoción generadas a partir de convenios con distintas plataformas de música del mundo, para garantizar y mejorar la participación de grupos y solistas argentinos. Se beneficiaron más de 80 artistas que mostraron su música en Brasil, Chile, Colombia, México, Cuba, Finlandia y resto de Iberoamérica. Se implementó la fiscalización que asegure la actuación necesaria de grupos y solistas nacionales en ocasión de que un músico, música o agrupación extranjera se presente en vivo en el país. En 2018 comenzó la Agenda de Género del INAMU. Esta acción nos permite el acceso a información sobre las prácticas patriarcales naturalizadas en la actualidad musical, en el desarrollo de proyectos artísticos musicales llevados adelante por mujeres y personas autopercibidas en Argentina. La agenda de género se viene construyendo mediante encuentros en distintos eventos de la actividad musical, foros federales, capacitaciones, talleres y distintas actividades de formación. Participaron más de 2.500 mujeres y personas de género autopercibido en la Argentina. Creación junto a NICA Argentina del dominio específico para la actividad musical, .musica.ar. Recuperación del histórico catálogo discográfico de Music Hall, compuesto por más de 2.500 discos nacionales donde se encuentran obras emblemáticas de nuestro folclore, tango y rock. Este patrimonio cultural estuvo paralizado dentro de un proceso judicial de quiebra desde el año 1993, impidiendo que los discos sean reeditados y que se generen recursos económicos para sus intérpretes, pese a que ellos fueron quienes realizaron esas grabaciones. El INAMU les otorga una licencia a los intérpretes principales o a sus herederos para que ellos mismos administren las reediciones o monetizaciones en Internet. Catalán Music Hall que durante años y años, viste, estuvo perdido, pues, te pasó de una mano a otra mano y por lo tanto, mientras tanto, inaccesible para nosotros y para la gente. Eso es lo peor de todo, porque de alguna manera uno alguna copia ha guardado y siempre se dice, pero no, la gente no tenía más acceso al público, que finalmente esto es para el público también. Y realmente eso es algo increíble que han logrado ustedes y que es maravilloso, es loable. No hay palabras para agradecerles eso, ya, tanto en mi nombre como la de todos los artistas, porque era una espina que teníamos clavado todos, pues hay mucha obra. Yo tengo casi toda mi discografía con Arcoiris está en Music Hall. Las obras cumbres de ayer fomentan a las emergentes de hoy. Si bien el INAMU no percibe ningún monto de lo que estas reediciones generan comercialmente, el organismo se reserva el derecho a percibir los importes liquidados por comunicación pública en las sociedades de gestión colectiva que representan a los productores fonográficos. Esta recaudación se destina a la realización del programa Mi Primer Disco, a través del cual se fomenta la primera producción discográfica de distintos solistas o agrupaciones musicales de nuestro país. Escuchamos lo que significa el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, y decidimos tratar este tema y pasar este informe tan claro, por cierto, para poner en valor lo que esta generación y el trabajo colectivo ha generado para el bien de la música argentina. Como ha sucedido en otras oportunidades,

Qué poco es un solo día, hermanas. Qué poco para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas. De la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos, toda la atropellada ruta de nuestras vidas deberían pavimentar de flores para celebrarnos. Que no nos hagan como la princesa Diana, que no vio ni oyó las floridas avenidas postradas de pena de Londres. Nosotras queremos ver y oler las flores. Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y de los que nos vendaron los pies. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina. Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía. Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos corrió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas. Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir a riesgo de nuestras vidas. Queremos flores del que se protege del mal pensamiento, obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo, del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte. Queremos flores de los que nos quemaron por brujas y nos encerraron por locas. Flores del que nos pega, del que se emborracha, del que se bebe y revento el pago de la comida del mes. Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos. Flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo género. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Queremos flores hoy, cuanto nos corresponde, el jardín del que nos expulsaron. Qué lindo momento siempre es abrir el corazón y los sentipensamientos a Gioconda Belli, ¿no? Una escritora de una envergadura monumental para pensar nuestra América desde un lugar bien feminista también. Y esto nos atraviesa en este momento y en todo el siglo XX. Las mujeres vienen luchando desde hace tanto tiempo para lograr cada uno de los pequeños derechos que se van consiguiendo en pos de un horizonte utópico de igualdad en este patriarcado que nos recubre y que nos normaliza permanentemente. Ya será tema de algún momento en Rabia al Silencio esta situación, aunque siempre estamos mencionando esto, pero nos ocuparemos en los próximos programas de seguir hablándolo. Es muy importante ponerlo en palabras para divisarlo, observarlo y para resolver a partir de esa visibilización un camino a seguir de deconstrucción necesaria. Y en este momento del programa recibimos a nuestra primera invitada del día. Gustosamente la hemos convocado para que venga a contarnos de qué se trata su muestra, Miradas. Cuando digo muestra y hablo de miradas, es una artista plástica, ella. Su nombre es Andrea Paula París y próximamente estará llevando sus obras a la Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas, aquí en la ciudad de Mar del Plata, en Olavarría 2508, y también durante todo el verano a la Villa Victoria Ocampo, aquí en la ciudad. Para quienes viven aquí y quienes escuchan en otras ciudades, una oportunidad para encontrarse con su obra. Su nombre es Andrea Paula París. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida a Rabia al Silencio. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad que me dan para difundir mi obra. Y bueno, gracias y saludos a todo el público. Y bien, acá promocionando la exposición del lunes. Se inaugura a las 12 del mediodía, donde voy a estar abriendo yo, y va a estar la exposición durante 15 días en la biblioteca. Y luego, bueno, voy a hacer la de Villa Victoria, que empieza el 2 de diciembre y termina en marzo. tuve la oportunidad de ver algunas imágenes de lo que son tus obras y que integran esta muestra Miradas. Pero me gustaría que pongas en palabras qué dice en su totalidad esta muestra, este conjunto de obras. Bueno, yo me baso pintando en que todos estamos relacionados en alguna forma, tanto las personas como con el universo y la energía que nos transmitimos, aunque a veces no nos demos cuenta. Y entonces creo que es una totalidad, que nadie está aislado y que la mirada nos define, para bien o para mal, porque si no nos miran nos molesta y si nos miran... Si nos miran bien nos gusta y si nos miran mal no. Entonces todos necesitamos de las miradas del otro. Mm. Y también creo que todos estamos conectados. Por eso mis cuadros muestran muchas caras, muchas miradas, y es como una conexión entre todos y el universo. Muy interesante esa definición. Y también he observado que el formato de trabajos no son los tradicionales. ¿Por qué elegís esas otras formas para mostrar tu arte? Porque en realidad yo nunca estudié. Yo soy autodidacta. Empecé hace 9 años a dibujar. Dibujo con lápices de colores y los barnizo sobre madera. Y empecé primero vendiendo particularmente, hasta que se empezó a conocer mi obra y me empezaron a contactar de gente más importante del arte. Y bueno, y me abrieron las puertas para poder... crecer en lo mío. Uh-huh. En este sentido, la forma circular o romboidal también tiene que ver con el formato, que se escapa un poco a lo que uno se conoce en las galerías. Claro, lo que pasa es que yo lo que trato de hacer es que los cuadros, como casi todos los cuadros tienen caras, lunas, soles, uh-huh. Porque es una representación del universo. Que no sean iguales, por eso trato de darles distintas formas y al mismo tiempo distintos colores. Hago cuadros con muchos colores, como cuadros en blanco y negro o cuadros con ocres, grises, para que cuando se vea la muestra no se vea todo igual, que haya un contraste. ¿Qué significan los colores para vos en tu vida? Y los colores transmiten lo que es la vida, en realidad, porque a veces cuando estamos felices la vida se nos presenta de muchos colores, y a veces cuando no estamos tan bien se nos presenta de ocres o oscuros. Uh-huh. Y la vida es un todo, nunca estamos ni muy felices ni muy tristes, porque la vida es eso, es saber ser feliz a pesar de las circunstancias que nos toquen. ¿A partir de cuándo pensaste que tu obra era factible de ser mostrada, de ser compartida, de ser expuesta en un conjunto de piezas para que permanezcan en un espacio, como sucederá ahora en estas dos oportunidades tan importantes y tan significativas para cualquier artista? Y a partir del principio de este año, porque antes las hacía, vendía muchos cuadros, pero a gente particular. Y a partir de este año me contactó otros artistas que también dibujan y exponen, y al ver mis obras me dijeron: no, Andrea, vos tenés que exponer, tus obras son buenas. Y entonces ahí me la empecé a creer un poco, porque antes era como que, bueno, dibujaba y pensaba que, bueno, que a cierta gente le gustaba, pero que yo no podía llegar a más. Uh-huh. ¿Y desde cuándo dibujas? Hace 9 años que dibujo. ¿Y de chica? No, nunca en la vida dibujé, nunca en la vida estudié. Respecto del estudio, bueno, uno puede también estudiar de otra manera que no sea la formal. Digo, cuando uno ve una obra y la copia y la dibuja, uno también está estudiando. Claro, yo no copio nada, todo sale de mi mente. Ajá. Lo que pasa es que a mí me encanta el arte en todas sus formas, tanto en la música como en la lectura. Entonces siempre estudié otras cosas, siempre leí mucho, siempre vi mucha arte, pero todo sale de mi mente. Si me pedís copiar, no sé copiar. Mm. Me sorprende que de chica no hayas dibujado y que haya sido una expresión que te nació en un momento de tu vida después. Y fue un momento de mi vida muy especial, donde pasé como una etapa de transición. y me di cuenta que lo que estaba haciendo no era lo mío, quizás, y me di cuenta que tenía muchas cosas más para dar. Y empecé dibujando en papeles, y después la gente me empezó a decir, no, eso es bueno, tenés que plasmarlo en algo que no lo tires después a la basura. Y ahí empecé con cuadros y empecé a vender, y a vender, y a vender, y a vender, hasta este año que me contacté con este artista que me dijo, no, Andrea, vos estás para más. ¿Qué pasa en ese momento creativo del dibujo y de la pintura en este caso? No es en todo momento, hay momentos que me siento y no me sale nada. Pero hay momentos en que tengo la madera delante mío y me inspiro y puedo pasarme horas dibujando. Uh-huh. En los momentos que no me sale nada es cuando los pinto. La muestra del próximo lunes permanecerá durante 15 días, ¿verdad? Sí. Bien. Y después, en diciembre, llega lo de la Villa Victoria. Sí, que va a estar todo el verano. Todo el verano pasará mucha gente por allí. Sí, es una muestra que se hace, no voy a estar yo sola, es una muestra que se hace para los artistas marplatenses. Uh-huh. Para que haya presencia del arte plástico marplatense en la temporada de verano, que es un momento en donde viene mucha gente de todo el país, ¿no? Aquí. Sí, eso es lo bueno. Y es un lindo lugar para que la gente vaya también. Bueno, Andrea, queda la invitación hecha entonces el próximo lunes a las 12 del mediodía. Se inaugura tu muestra Miradas allí en la Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas, que poca gente conoce aquí en Mar del Plata. No es muy popular, pero es un espacio muy interesante para poder ir a ver esta muestra. Juan Lamarche está mirando seriamente como para tomar nota de la dirección de esto. Olavarría 2508. Sí, conozco el lugar. Conoce el lugar porque ha ido en varias oportunidades. Ahí en algún momento funcionó la Secretaría de Cultura o parte de la Secretaría de Cultura, que en este momento se ha mudado a donde era la casa de Mariano Mores. La Secretaría de Cultura, que evidentemente siempre ha sido aquí en el municipio de General Pueyrredón como algo menor, no ha tenido un establecimiento fijo. Se fue cambiando. En algún momento estuvo en el Osvaldo Soriano, después en la Villa Victoria, donde quedaba un huequito. Y además una secretaría fragmentada por espacios, direcciones. Pero en esta oportunidad tenemos la gran chance de poder observar este arte. Uno se tiene que tomar el tiempo para encontrarse con el arte, ¿no? Sí, aparte el arte, de toda clase de arte, nutre a la persona. La nutre desde otro lugar. Sí, sí, y le abre la mente. Abrir la mente, tan importante hoy. Abrir ventanas en el pensamiento. Tal cual, porque si no uno se encasilla en la rutina del día y la vida pasa y la vida en realidad tendría que pasar por otro lado. Terminamos decidiendo todo por los mismos procesos de pensamiento, similares. Claro, y la realidad es que tendríamos que abrir más la mente para disfrutar más de la vida y ampliar nuestra visión. Nuestra capacidad de percibir tantos colores que son invisibilizados en lo cotidiano, en el gris del cemento de nuestras ciudades. Tal cual, lo mismo pasa con la música y con todo lo que es arte, porque nos nutre y nos hace felices. Andrea, muchísimas gracias por venir. No, yo te agradezco a vos el espacio y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad que me das. Queda la invitación hecha para las próximas 2 semanas. Desde el lunes, 2 semanas, estará la muestra Miradas de Andrea Paula París, artista plástica que hoy estuvo aquí en Rabia al Silencio. Bueno, soy Vicente Feliú, trovador cubano. Pues un saludo grande a los oyentes y a los cómplices de Rabia al Silencio. Un abrazo. Créeme cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas. cuando te incluye entre mis monumentos. Créeme cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. Cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme, que quiero ser machete en plena zafra, pala feroz al centro del combate. Créeme, que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme, porque así soy y así no soy de nadie. Cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla. Y en esta copla que hacemos aquí en Rabia del Silencio, tenemos un espacio especialmente dedicado a nuestro compañero Juan Lamarche, pero la temática es La Música Piensa, así se llama su programa en Radio Universidad, y también es una propuesta simbólica. La música tiene siempre algo que decir. Esto lo charlamos mucho aquí, también con tantos compañeros y compañeras que piensan sensiblemente la actividad artística, en general y musical en particular. La música tiene algo más para ofrecer, desde la elección de un instrumento y una sonoridad, un timbre, hasta lo que se dice en las letras, proponen una decisión de alguien que lo hizo por alguna situación en particular, por algo, por alguna relación hasta ideológica, sensible, emocional, y una definición política también, ¿por qué no? O sensible poética por otro lado. Vamos a ver qué nos depara hoy este espacio de Juan Lamarche. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy traigo a una artista espléndida, ¿no? Teresa Parodi, una correntina que... Y la traigo como compositora, como letrista y como intérprete, ¿no? En varias dimensiones. Claro. Y además fue ministra de Cultura de la Nación. Exactamente. En el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sí, sí. Tuvo un cargo político y lo desempeñó muy bien también. Digamos, abarca una gama muy amplia de facetas, ¿no? Donde se une lo artístico a lo político. Y además Teresa Parodi forma parte de la Comisión Directiva de SADAIC y de la Comisión Directiva de ADI, que es de Intérpretes Argentinos. Ajá. Lo cual deja en claro que también tiene una labor política dentro de las sociedades de gestión colectiva en nuestro país, más allá de su labor como ministra de Cultura de la Nación. Sí, sí, sí. Y gran letrista e intérprete que siempre ha sido. Exactamente. Proveniente del litoral, ¿no? Teresa Parodi. Litoraleña, sí. Bien. ¿Qué nos has traído para compartir hoy en este espacio, Juan? Bueno, la letra y la música, ¿no? Porque se une todo acá, la letra y la música. De un tema que se llama Pasiones. Pasiones. Pasiones. De autoría de Teresa Parodi, Correntina. Teresa Parodi. Correntina. Sí. Quien nació el 30 de diciembre de 1947. Cantautora e intérprete argentina. Vamos a recorrer la letra, Juan, a ver qué nos depara, bien, qué nos dice. Bien. Mañana, cuando me vaya con ese sueño que no he podido alcanzar a tiempo, tal vez me reste solo cantar. Bueno, interesante la primera palabra con la que empieza, ¿no? Mañana. Ya, es una palabra que abre todo un porvenir, digamos, ¿no? Es una palabra que abre, fundamentalmente, ¿no? Sí, repetime por favor lo que sigue. Mañana, cuando me vaya con ese sueño que no he podido alcanzar a tiempo, tal vez me reste solo cantar. Con ese sueño que no he podido alcanzar a tiempo, es decir, el tema de los tiempos, ¿no? Con ese sueño que no he podido alcanzar, digamos, justamente los sueños tienen esa característica, ¿no? Pueden alcanzarse o no, digamos, ¿no? Eso es la. Por eso es tan evanescente el sueño, ¿no? Puede ser o no ser, digamos. Esa es la cuestión. Sí. La vida, suele jugarnos brava partida. Nos pide cuentas de la osadía, nos da y nos quita, pero nos da. Nos da y nos quita, pero el peso está puesto en el dar, ¿no? Mm. La valía del dar, ¿no? Señores, tengo una deuda con la armonía, tengo una falta muy repetida, no me resigno a la impunidad. No me resigno a la impunidad, digamos, una noción bien política, ¿no? Y además asumiendo, tengo una falta muy repetida, no me resigno a la impunidad. Sí. Lo que habla también es una metáfora acusatoria de la hipocresía política de las sociedades actuales, ¿no? Mm. En donde la normalidad es resignarse a la impunidad. Sí. A veces mi canto puede ser inocente, dice. Lo dudo, pero bueno. A veces mi canto puede ser inocente porque la vida enamora siempre con su poesía y no falta más. La vida enamora siempre con su poesía y no falta más, digamos, ¿no? El tema de la falta, ¿no? Este tema que han trabajado tanto los psicoanalistas, fundamentalmente, ¿no? Me parece que la falta fuera necesaria para la acción, ¿no? Siempre actuamos cuando algo falta. A veces mi canto puede ser insolente. Canta la pena de tanta gente, canta su bronca y su soledad. Canta la pena de tanta gente, canta la bronca y su soledad, digamos, ¿no? Una especie de radiografía de la vida, ¿no? Es eso, una radiografía de la vida. Señores, tengo una deuda de amor y vida con los que sueñan y aún pelean por la utopía y la libertad. Qué final, ¿no? Tremendo. Contundencia, ¿no? En el final. Qué final. Por la utopía y la libertad, ¿no? Mejor no pudo haber cerrado la letra, y ahora sería bueno escuchar el tema, ¿no? Nos damos la posibilidad de escuchar a Teresa Parodi, sí, en este disco La Historia, es una recopilación de Teresa, en esta canción que propone Juan Lamarche, Pasiones, que suena así en Rabia al Silencio. Cuando me va

El 10 de octubre de 2009 fue sancionada por el Congreso Nacional la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, más llamada Ley de Medios. La ley establece que parte de lo recaudado por impuestos al sector de medios de comunicación debe ser destinado al fomento del sector sin fines de lucro. El Fondo de Fomento Concursable, FOMECA. 10 años después, el fomento se sostiene gracias a la lucha del sector, pero los fondos representan aproximadamente el 2% de lo que reciben grandes medios por pauta oficial. ¿Quién es el que vive del Estado? Los fondos se pagan con demoras de hasta 2 años. Los fondos son subejecutados. ¿En qué se la gastan? Es un derecho conquistado, no es un regalo del Estado. A 10 años de la ley, seguimos reclamando por un real fomento al sector de medios sin fines de lucro. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, Argentina. Soy Leandro de ATRA, de la Asociación de Trabajadores Teatristas de la Región Atlántica. Celebramos y agradecemos la radio de La Azotea, difundiendo, defendiendo y resistiendo siempre por la cultura independiente de nuestra ciudad. Radio Comunitaria de La Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Emanuel, 9 años. El pensador de Rabia al Silencio. ¿Qué opina usted del trabajo? Yo opino que está bien hacerlo, pero es como uno quiera. Si uno quiere trabajar, que lo haga. Si uno quiere, digamos, si uno quiere ganárselo de otra manera, lo puede hacer. Hay diferentes trabajos. A cada uno le puede ganar, le puede gustar cada uno. A mí me gusta luchar, que eso también es un trabajo, ¿no? Díganme ustedes qué le gusta, así pienso, si me gustaría uno de lo que ustedes piensan, ¿no? ¿Usted piensa que es necesario poder elegir el mejor trabajo para cada uno? Sí, porque si vos elegís uno a uno que no te gusta, vas a estar mal, te vas a despertar de tu cama y vas a decir que aburrido. Pero si a vos te gusta uno, vas a estar con energía, lo vas a querer hacer. Pero si no te gusta ese trabajo, ¿para qué hacerlo, no? Hay que disfrutar el trabajo como una vida, como cualquier cosa. El trabajo es una parte de tu vida que la tenés que disfrutar. No hay que elegir un trabajo que no te guste. Hay que elegir un trabajo que te guste y que vos disfrutes estando ahí. De nada. Hasta la próxima. Bueno, y aquí estamos en Rabia al Silencio, recorriendo el camino del arte y la cultura en la construcción de nuestra América. Mar del Plata es un lugar en donde el cine y las artes audiovisuales se desarrollan realmente mucho, intensamente, no solo por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, festival de clase A que tenemos en Sudamérica, sino también por lo que sucede durante todo el año. Y aquí está Rodrigo Argain para hablarnos sobre estas temáticas importantes. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Bienvenido. Gracias. Muy contento. Ya estamos en la carrera al festival. Ay, camino falta. Al festival. Ya estamos en casi noviembre. El viernes es noviembre. El viernes, pero 9 de noviembre va a estar comenzando esta 34ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que tendrá 300 películas, ¿sí? Con 7 competencias oficiales, como todos los años, y 51 países representados, ¿sí? Sabemos que las competencias, como todos los años, son la competencia de largometrajes internacional, latinoamericana y la argentina. También tenemos las 2 competencias de cortometrajes, argentina y latinoamericana. Tenemos la competencia de estados alterados, en donde se presentan formas más, más locas, digamos, más oníricas. Experimentales. Experimentales, más innovadoras, formas más conceptuales de plantear el discurso. Y por último, el de Work in Progress, aquellas películas que están todavía sin terminar y que compiten por un incentivo que les permita concluir la producción para luego poder presentarla quizás al otro año. ¿Y qué muestran en esa categoría? Y se muestra como una premontajes con aquello que ya está rodado, lo que ya está, que quizás le falte efectos especiales o a veces por ahí le faltan escenas principales, pero está planteado que se puede ver, no es un tráiler, digamos, ¿no? No, es un poco más. Se puede ver una serie de escenas y se va entendiendo la idea y los jurados a partir de ahí eligen qué es lo que le parece que es más factible y otorgan ese incentivo. Muy bueno. Es una de las competencias que quizás la mayor parte de la gente que no está interesada tanto en la parte de producción y que no tiene tanta, no está tan metida en el mundo del cine, no es muy atractivo en principio, porque quizás decís, bueno, me las anoto y el año que viene cuando estén, voy y las veo. Cuando ¿no? terminen de hacerlas. Claro, cuando me la traigan hechita, yo voy y la veo. Claro, bueno, no, pero tiene también bastante, es bastante interesante porque se ve un prelaburo. Si alguien nunca vio, por ejemplo, el trabajo de montaje de una película, o cómo se va preparando la edición, cómo se van armando los efectos especiales, si nunca viste eso, puede ser una alternativa que sea interesante para las personas que concurran al festival. Un festival que tendrá distintas sedes, algunas igual que siempre, la principal en la competencia internacional, la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, las tres sedes de Cinema Center, son el Cine Ambassador, el Cinema del Shopping Los Gallegos y el Cine del Paseo Diagonal. Son las tres sedes de Cinema Center, con el Museo Mar, en donde todas las proyecciones, ojo acá, son gratis, ¿sí? Y tiene una serie de películas destinadas día por día para que las personas que no tengan interés en ir a ver algo que quizás no saben bien qué es. Aquí tienen una selección. Hay mucho cine argentino para ver. Incluso se suelen pasar, por ejemplo, el año pasado se pasó el Ciudadano Ilustre, películas importantes que se habían producido en el país y se habían estrenado ya. El Ángel, por ejemplo, también estuvo, recuerdo. Bueno, en este caso tendremos algunas, como por ejemplo La Odisea de los Giles, el film de Sebastián Borenstein, o también El Cuento de las Comadrejas de Juan José Campanella. Uh-huh. Bueno, la sede del Museo Mar se plantea interesante. Hay que ir apenas un ratito antes a retirar la entrada y hasta agotar las localidades de la sala. Eso te quería preguntar, porque justamente el domingo 10 de noviembre, un día después de la inauguración del festival, se proyectará en el Museo Mar a las 15 un documental muy interesante que produjo el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, con la temática La Música y el Cine, en donde hablan los principales compositores de las películas a nivel nacional en cuanto a lo musical. Y me parece muy interesante para ir a ver. ¿Cómo tengo que hacer en ese caso? ¿Voy una hora antes y retiro ahí la entrada? Exactamente una hora antes, retirás la entrada, te pones en la fila cuanto antes, si querés te compras un cafecito, te pones en la fila y esperás. Las localidades de la sala del Museo Mar son 200, ¿sí? O sea, anda temprano. No, pero es probable que puedas entrar. Pero yo recomendaría ir a buscar las entradas temprano y ya quedarse ahí dando una vueltita y media hora antes ya colocarse en la fila. Por cada persona puede retirar dos entradas máximo, ¿sí? O sea que si van a ser tres o cuatro, vayan dos personas a buscar entradas. Importante. Seguimos con las sedes. La del Teatro Colón, que tiene una boletería específica, y las sedes que pertenecen a las actividades y proyecciones especiales, ¿sí? Actividades especiales como, por ejemplo, las presencias ilustres, si querés llamarla de alguna manera, los invitados y invitadas especiales del festival, gente que tiene que ver con la industria del cine, gente de todas partes del mundo. Han estado, se me ocurre ahora, recuerdo Lars von Trier, Tommy Lee Jones, han estado Johnny Toe, Vittorio Storaro, toda gente grosísima de todos los palos y de todos los rubros que pertenecen a la producción de una película. Todas esas actividades, por ejemplo, Teatriz Club, va a haber algunas proyecciones especiales, Tronador Concert, en donde generalmente se dan las charlas y los seminarios. Ahí estuvo el año pasado dando una masterclass la directora argentina Martel, Lucrecia Martel, se me había ido el nombre. Con ella hablamos aquí en este espacio en algún momento. Sí, y aparte, bueno, yo estuve en esa masterclass y la verdad que fue algo increíble, toda especificada y como direccionada a la parte del sonido. También vamos a contar con algunas que todavía no han estado en este festival. El Centro Cultural Villa Vittorio Campo, ahí en Mateu al 1800. La Plazoleta de las Provincias, que vendría a ser la Plaza de la Fuente, justo frente al casino. El Complejo de Arte Sala Melanie, que ya ahí ya en San Luis 1750, donde cada año se hacen las 24 horas del cine nacional, gratuito, claro, sí, que organiza sí. La Universidad Nacional de Mar del Plata. Uh-huh. Y la Sala Gregorio Nachman, también del Complejo del Teatro Auditorium. La entrada general tiene un costo de 60 pesos, considerando que el cine comercial muy está barato. 250, la posibilidad de ir a ver una película por 60 pesos es muy accesible. En el Teatro Colón se cobra un seguro nada más cuando te ganás alguna entrada o te la obsequian de favor, de 50 pesos. Así que 60 viene a ser como un seguro de espectador, es eso. Exacto, y 60 pesos es el valor que tendrá a partir del 1 de noviembre, ¿sí? En las boleterías de cada sede, o lo pueden adquirir en miboletería.com.ar, que es la página que siempre trabaja con el Festival de Cine. La entrada para estudiantes y jubilados está a 30 pesos, ¿sí? Pero a diferencia de otros años en los que algún avivado o avivada podía comprar entradas a precio de estudiantes y jubilados, solo se puede hacer en la boletería esta vez. Y la preventa, si están muy ansiosos o ansiosas por sacar entradas, por ejemplo, para la película de clausura que ya está prácticamente agotada, que es El Irlandés, la nueva película de Scorsese que se va a estrenar en Netflix a fin de mes, podés pagar una preventa de 20 pesos, o sea, 60 pesos más 20 por el valor de la preventa, y ya podés adquirir varias de tus entradas si estás dispuesto a pagar 20 pesos más. Si tenés ganas de acreditarte y meterte, como voy a hacer yo, de lleno, de mañana a noche, todo el día entero, a mirar películas, recomiendo fervientemente que te acredites. Entrás a la página oficial del festival, mardelplatafilmfest.com, y podés pagar por medio de los medios pagos que ofrece ahí, generalmente tarjeta de débito, tarjeta de crédito, o un Mercado Pago, tiene varias opciones, 500 pesos y te da acceso a las funciones de prensa de la mañana. Son las funciones donde los jurados y juradas van a ver la película y después hacen sus valoraciones. Es una muy linda idea ir. Tenés a las 9 de la mañana, a las 10, a las 12, dependiendo de la sede. Tenés las funciones de prensa a las que podés acceder. Y aparte de eso, dos entradas más para el transcurso de la tarde con previa reserva por medio de miboletería.com.ar. Ah, qué interesante. Cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona, y tenés hasta el 1 de noviembre, atención, porque faltan 2 días para poder acreditarte. Bien. Son 500 pesos y podés ver hasta 4 películas por día. ¿Sí? ¿Eh? Y tenés acceso a, el meeting point, o sea, el punto de encuentro, donde también está la sala de prensa, donde hay siempre mucha información, donde se reparten información que otras personas no acceden fácilmente. Y acceso a las actividades especiales, por ejemplo, charlas o las masterclass, todas las actividades. Por ejemplo, el punto de encuentro que va a estar en el Hotel Dorá cuenta con un microcine. Por ejemplo, si una película te la perdiste, podés sentarte en la sala de prensa con un televisor, está disponible para que vos veas la película que quieras. Uh-huh. Se usa mucho para ver cortometrajes, a veces para tener una mirada de 4 o 5 cortos, para por lo menos saber de qué va la competencia, tener alguna idea. Tenemos 2 mensajes respecto del Festival de Cine, sí, y de esta columna. En principio, Giselle, que es una de las organizadoras de las 24 horas del Cine Nacional, de la edición en realidad del Festivalite, ¿no? ¿Así se denomina? Dice que para Les Pibes al Aire, dentro de las 24 horas del Cine Nacional, será la segunda edición del Festivalite, dice así, cine hecho por niñes y adolescentes. Impresionante, mirá qué buena idea. La podemos convocar para la próxima semana o en el devenir de Rabia al Silencio. Seguro, para que nos cuente un poco al respecto de eso. Claro. Me gustaría. Así que bueno, seguimos aquí, nos pasó el teléfono, así que muchas gracias por estar conectada con Radio de la Azotea. porque a través de también el Facebook estamos transmitiendo. Les mandamos un abrazo grande a todas las personas que están mirando. Vamos a nombrarlas, son poquitas, y terminamos con la pregunta que nos hacen también. Uh-huh. Evangelina Mourinho desde Barcelona, Patricia Micheli desde San Clemente del Tuyú, Anto Álvarez, no sé si está en Mar del Plata o está en Santa Clara del Mar, pero un abrazo grande para vos. También Susana Anesetti desde Santa Clara, Silvina Cañoni desde La Plata, bien, es parte de Fulanas Trío, Silvina Cañoni. Claro. Anaí Gregorio, Daniel Palmieri, también está conectado Ricardo Marasco, nuestro gran amigo, Fernando Correa, Rosana Blasco Villagra, Sibo Medina, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Y Marcela Lario también está conectada, escuchando Rabia al Silencio. Y Patricia Micheli pregunta desde Santa Clara del Mar si irá Lucrecia Mastrangelo de Rosario al festival. ¿Será así? En este momento no tengo la data, pero rápidamente lo vamos a averiguar. Claro. Continuamos. Habíamos hablado la semana pasada de la película de apertura, que es tal vez una de las, siempre de la más convocada, siempre se llena varios días antes. Los muchachos de antes no usaban arsénico. El film de José Martínez Suárez. Recordemos, lo habíamos hablado la semana pasada, hace dos semanas, que José Martínez Suárez, el prolífico director argentino, que es una personalidad imprescindible del cine nacional, que aparte fue director del Festival de Cine durante 12 años, ¿sí? Que falleció este año y que, por supuesto, habrá constantes homenajes. Y la película de apertura no solo es una película de José Martínez, es un clásico y un hito del cine nacional. Es impresionante, si pueden ir a verla, véanla, va a haber más de una también en focos y retrospectivas de José Martínez Suárez. Así que yo les propongo que esa sea una de las que se anoten, ¿sí? Pueden entrar, como dije, a mardelplatafilmfest.com y ya van armando. La grilla, tienen disponible el catálogo para descargarlo, lo pueden ver online, toda la programación, tienen ya para irse armando la agenda, cuándo van a dar qué cosa. Recordemos la fecha que comienza y la fecha que termina el festival. Comienza el 9 de noviembre y termina el 18 de noviembre. ¿Qué habrá el 18 de noviembre de especial? Generalmente, el último día del festival se dan todas las películas ganadoras de los premios, más algunas repeticiones de películas que tuvieron mucha convocatoria y que mucha gente se quedó afuera. Eso suele pasar todos los años. Y, la novedad es que este año todas esas funciones son gratuitas. ¡Qué bueno! Así que el lunes 18, atención, porque van a poder disfrutar de una enorme cantidad de películas. Van a ser probablemente las mejores y las más vistas del festival. La posibilidad que, si te la perdiste, puedas concurrir ese día. Les mandamos un abrazo a Brian Duncan, que está conectado desde Estados Unidos, y a Jimenita Luz de Luna, que es Jimena La Sala, gran cantante, desde la ciudad de Pehuajó. ¿Desde cuántos lugares nos escuchan a partir de también estas transmisiones del Facebook, que son poco tradicionales? Quería recomendar una actividad en el marco del Festival de Cine, más allá de ese documental que se va a proyectar sobre la música y el cine, que está producido por el Instituto Nacional de la Música. Al día siguiente, el lunes 11 de noviembre, es decir, el lunes próximo, no el otro, a las 14:30, es un horario no tradicional para poder acceder a una charla de este tipo o a ver una película en la hora de la siesta un lunes, pero es muy importante, muy interesante la actividad, porque tiene que ver justamente con ese documental, con la música y el cine. En el marco del festival habrá una charla, debate, abierta y gratuita para la gente, uh-huh, en donde estará presente aquí Luis María Serra, compositor de la música de películas como Juan Moreira, como La República Perdida, Camila, como La Mari, entre otras. Uh-huh. Un gran compositor de música para cine. También Sebastián Escofet y Juan Buisogrod, ambos compositores. Emilio Cartoy Díaz, que es el director de este documental de la música y el cine. Y también la productora María de Los Ángeles, que es del Instituto Nacional de la Música, y el presidente del Instituto, Diego Boris, que estarán aquí en la ciudad de Mar del Plata. Esto va a ser el lunes 11 de noviembre a las 14:30 en el Tronador Concert Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos, 3143. Sí, es la costa de Viamonte, digamos, por un poquito de la altura del Torreón, pero hacia arriba, digamos, por la parte alta. De todas estas actividades y de las distintas secciones, panorama de nuevos autores, focos y retrospectivas, generación VHS, hora cero, todas esas y las actividades especiales, invitados e invitadas que vienen, que son muy importantes, que van a dar charlas, que seguramente estarán colmadísimas, nos vamos a ocupar la semana que viene. Esto es un breve introito, también para que ya vayan entrando y buscando y armándose la agenda. Les cuento que va a haber algunos directores que están año tras año en el festival o cada dos años. Albert Serra, por ejemplo, que es recontra conocido en este festival, porque así como cada festival tiene su característica estética, también hay una continua concurrencia y de que directores y directoras que año tras año o cada dos años, cuando presentan su nueva película, la estrenan aquí en el Festival de Mar del Plata, que son parte de los panoramas, que son convocados para proyectarlo. Y la gente que habitúa al festival todos los años ya los conoce. De esos habrá un montón. Estará la que ganó Mejor Dirección en el Festival de Berlín. Estará la película Parasite del surcoreano Bong Joon-ho, que es la que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes. Va a haber una gran cantidad de películas, muchas de esas muy buenas. Estará la ópera prima de Edward Norton como director, por ejemplo, de Olivia Wilde, otra actriz muy conocida que presentará su ópera prima como directora. Va a haber muchísimas cosas que ya entren y vean. Sí, y otra que les prestaría atención, que está en la competencia internacional, del director Pedro Costa, que es un portugués que ya tiene varios premios encima en lo que va del año. Así que atención también con Pedro Costa. Nos vamos a ocupar de todos estos detalles la semana que viene. Pero ahí, dale, ya tenemos un introito con la data principal de lo que va a ser esta 34ª edición del festival. ¿Alguna otra duda? No sé qué más puedo ofrecerte. Uy, de todo, porque la verdad que es un acontecimiento. El Festival de Cine de Mar del Plata es un acontecimiento para quienes habitamos esta zona del mundo y también para la región, que tienen la posibilidad de acercarse durante dos fines de semana a disfrutar del mejor cine y de también el cine experimental y estas otras cuestiones, de estar cerca de quienes producen cine y artes audiovisuales. Desde luego, y siempre con atención también a que, como repito, no solamente se pueden ver películas, sino hay todo tipo de actividades, hay cine para los más pequeños y pequeñas, hay de todo para hacer. Atención, Mar del Plata, filmfest.com, entran y tienen toda la grilla de actividades, la grilla de películas, para que se armen esta semanita y se puede descansar mucho, creo. Rodri, gracias. A vos. Rodrigo Argain ha estado aquí en nuestro programa, en Rabia al Silencio, hablando sobre cine y artes audiovisuales. Vengo de un sitio en la América. Soy Jazz Arenas de Colombia, el organizador del encuentro de la canción social El Sinsonte. Saludo de manera muy especial y muy solidaria a los compañeros del programa Rabia al Silencio de Mar del Plata. A todos esos rabiosos les mando un abrazo y un apretón de manos cariñoso y solidario. Su suelo es mi inspiración. Vengo de un sitio en la América. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. Estamos en Don Bosco 1788 y podés pasar cuando quieras. Si pensás en instrumentos musicales en Mar del Plata, Musical Norte. San Luis Casi Rivadavia. Variedad, calidad, buen precio y el mejor asesoramiento. Descuentos por pago al contado y de jueves a domingos, 12 y 18 cuotas sin interés con tarjeta. Musical Norte, donde vive la música en Mar del Plata. Bar, es la red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista. La red propone algunas bases para reconstruir prácticas comunicacionales en torno de la perspectiva de género. Es imprescindible chequear las fuentes, sobre todo las oficiales. Esta propuesta es parte del decálogo de la Red PAR y lo compartimos en FM de la Azotea, comunitaria y con perspectiva de género. A calzón quitado. Estuve con Juanca. ¿Qué? Sí. Ay, no, no sé si me cae bien ese chico. Yo tampoco sé si me cae bien ahora. ¿Por qué? No se cuidó. No me cuidé, no nos cuidamos. ¿Por qué lo tenían un forro a mano? No es que no teníamos, lo agarré y él en un momento me agarró la mano y me dijo... Dale, déjame ser yo mismo. ¿Qué pasa? ¿No te gusto? ¿Qué? Y ahí yo me sentí como que si le decía que no, quedaba como una histérica. No, frígida. Por decirle que sí, quedas como una estúpida. Hay que cuidarse siempre, sea con quien sea, así lo conozcas de toda la vida. No tiene nada que ver, no lo puedo creer. Vos siempre te cuidaste, Dale. Siempre me cuidé. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que hacen parte de mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hay en mi vida, ninguna será menos que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Si el modelo de éxito de los medios se mide por el tamaño de las lolas, eso es violencia mediática. Red PAR, periodistas de Argentina en red, por una comunicación no sexista. Mi nombre es Mabel Maldonado, soy de la Multisectorial de la Mujer y del Movimiento de Mujeres. Hace muchos años que FM de la Azotea acompaña nuestras luchas contra el femicidio por los derechos de la mujer. Por eso, como FM de la Azotea está donde tiene que estar y no es solo una frase, espero que lo escuchen. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Víctor Casaus, poeta cubano contemporáneo. Somos, por encima de las letras amarillas de los cables, en esta isla luminosa que anteayer fue construida. Somos aún, con nuestros ojos llorosos de rocío, con el puño y el defecto, y el error y el que sabe, pero ha errado. Somos por debajo de las débiles sonrisas, de las suaves mariposas derrotadas. Somos siempre, en esta zona pequeñita que habitamos. Ser, simplemente ser, es en este tiempo y este paralelo, una amplísima victoria. Aquí estamos en Rabia al Silencio, este programa que habla sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América, con una impronta territorial ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires y en la costa atlántica especialmente, que es un lugar también particular, por cierto. Pero también nuestro programa está siendo retransmitido por otras radios en la provincia con la idea de generar los corredores culturales de esta zona del mundo. En Tandil por Radio La Compañía 101.2, también en Azul por Radio 2 Socioeducativa 88.3, en Pehuajó, en Radio Estudio 97.5, en Bahía Blanca por Radio de la Calle 87.9, en Junín estamos en Radio Mestiza 101.7, en Pergamino por Radio, y así somos, en Radio La Posta 101.7, también en San Cayetano por Radio Z 97.1, en Chivilcoy por FM Amaneciendo 96.5 y también en Benito Juárez por Radio Oreta P 88.9, además de los portales miradasdeartistas.com y dinámicaeducativa.com, que consideran que este programa puede servir para ser multiplicado en sus audiencias. Muchísimas gracias por esta gentileza y este detalle. Y aquí recibimos a nuestro segundo invitado del día, que es en principio un comunicador, un trabajador de la cultura y un pensador. Esos tres elementos son fundamentales. Desde que lo conozco hace muchísimos años, desde cuando compartimos algunos espacios en una radio que se llamaba Vía 104, en mis jóvenes 19, 20 años, por ahí andaba esa experiencia compartida. En este caso es también una persona relacionada al teatro, al cine y a las artes audiovisuales y a la radio, por sobre todas las cosas, también que ha sido un espacio en donde nos reunimos. Recibimos aquí a Omar Magrini. Gracias por venir, Omar. Pero por favor, en principio, bueno, agradecerles la invitación, como siempre, en estos sitios, en estos lugares que uno tiene tanta querencia puesta encima, tanto sentimiento, tanto afecto, tanta historia compartida, tanto remar en dulce de leche en muchas ocasiones y por sobre todo, insisto en felicitarlos porque la radio verdaderamente es un lujo para la ciudad y un hito de coherencia en cuanto a lo comunicacional, como vos decís. Tiene su historia, tiene sus ideales y tiene su línea clara, su editorial muy, muy concreta, directa, profunda y comprometida. Así que quería decírselos acá de entrada porque es un orgullo para la ciudad de estar acá sentadito y ver todo esto. Un golazo, chicos. Felicitaciones. Gracias, Omar. Es la primera vez que venís a esta nueva sede de la radio. Así es. Estuve en Las Lajas peloteando un poco en la cancha de pádel y haciendo algunas notas. Y después, bueno, allá en la verdadera, en la vieja azotea. Ya, en la primera. En la primera, en la original, en la recién nacida. Y bueno, ahí hablábamos de cómo nos mojábamos cuando llovía o cómo sentíamos el frío y el calor de esta hermosa ciudad en lo climatológico, claro, que tenemos. Claro. Así que ver todo esto y ver que el proyecto se profundiza, crece, madura y está bajo estas condiciones, felicitaciones, chicos. Bueno, chapo. Siempre es un placer encontrarme con vos, Omar, porque se producen diálogos sobre situaciones que no pasan por lo superficial. En este caso te convocamos porque como dramaturgo escribiste una obra que será parte de Teatro por la Identidad el próximo fin de semana, y está relacionado a la búsqueda de nietos y nietas que faltan recuperar y a partir del trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo. Sí, es un laburazo también. Estamos hablando de una concreción de algo verdaderamente ya mítico dentro de lo que es el teatro en Argentina y en Mar del Plata particularmente. Uno ha tenido la suerte enorme de poder colaborar con las abuelas en algo que verdaderamente le otorga una mirada muy particular a la condición de la lucha de las abuelas, a esta lucha epopéyica de las abuelas y de toda la gente que mancomunadamente labura a la par con ellas. Digamos que la mirada teatral le ofrece a esta lucha una trascendencia muy particular, forja una condición artística que podemos decir que en pocos lugares del mundo existe un encadenamiento entre la justicia, entre las necesidades sociales después de una tragedia y las condiciones del arte que puede ofrecer el teatro, todo esto unido, licuado de una manera mágica, de una manera solidaria, de una manera verdaderamente singular, vuelvo al término, singular en la humanidad, que se puedan generar relatos a partir de una tragedia concreta, profunda, espantosa, como la que vivimos, y que aún hoy puedan tener esta condición de comunicación social, de ofrecer un perfil a la memoria que necesitamos recrear permanentemente. Entonces, abuelas más Teatro por la Identidad conjugan esto, una herramienta de consolidación de algo que aún en la Argentina genera discurso, genera un decir, genera una necesidad de hablar. Y uno, encantado, uno tiene esa necesidad de hablar de lo que vivió en el proceso, de lo que vivió los años posteriores, de lo que vivimos estos 4 años nefastos, que para mí fue un rebrotar de las condiciones que me marcaron en la peor etapa de mi vida en lo social, que fue en la etapa del proceso. Revivir todo eso como en un fatídico evento de pesadilla me generó esta necesidad de decir, no, por favor, no repitamos estos esquemas que condicionaron a la sociedad argentina en un mundo de dolor, de oscuridad, de grises, que por suerte esperemos, después de este domingo pasado, que las condiciones se vuelvan a dar para poder zafar de todo eso, salir poco a poco de todo eso. Pero por eso sentía la necesidad enorme, gigantesca, de poder colaborar con Teatro por la Identidad. Y aquí estoy, presentando lo que mejor sé hacer, que te decía esto, un tipo que cuenta historias, con mayor o menor éxito, o con mayor o menor estrategias artísticas, literarias, dramatúrgicas, radiales, propone y se dispone en el laburo de las abuelas. Bien. Justamente cuando llegó Omar le pregunté de todas las vertientes que tiene en su vida intelectual, en su trabajo permanente, cómo quería que lo presente. Me dijo, soy un contador de historias. Justamente es lo único que no dije. Dije todo lo demás o algunas cosas de todo lo que hace Omar. Y en este sentido, ¿por qué te considerás como un contador de historias? ¿Por qué te salió esa respuesta como primaria? Sí, viste, porque después de tantos años de overol, de formarse y de estudiar y de disfrutar, digamos que en la cronología, en lo que uno puede denominar biografía, camino que uno confeccionó, realizó a los tubos, a las patadas, como lo hacemos todos, con idas y vueltas, con momentos de esplendor y momentos de noche interminable. Digamos que todo poco a poco fue sintetizándose en esta famosa síntesis superadora de la que habla el marxismo, que uno adora, la dialéctica marxista, que uno profesa cierta fe hacia eso. Entonces, bueno, digamos que ese proceder de síntesis superadora poquito a poquito me fue encaminando, me fue enrutando desde el proceso histórico de lo que fui, en el hoy de lo que soy y en lo que quiero proyectarme en la vida como un tipo relativamente coherente con 2 o 3 elementos éticos. Y todo eso se fue mancomunando, licuando, se fue mezclando en algo que podríamos llegar a definir, como te lo dije, en un tipo que le gusta contar historias. Estudié psicología, estudié filosofía, sigo estudiando, sigo formándome, estudié técnicas teatrales, estudié técnicas de montaje cinematográfico, toda la experiencia que tengo en la radio, que vos has compartido mucha conmigo, todo esto de ofrecerle también una mirada teatral a la radio, el humor, las amistades, la ideología, todo eso metido en un gran bol mezclado con cierto concepto metódico. Y de todo eso surge algo, una amalgama extraña, algo delirante, algo divagante, algo onírica, que se puede llegar a definir en que este tipo en la vida está o encontró un destino a partir de contar historias. A veces simples, a veces complejas, a veces graciosas, a veces resultan efectivas, a veces no, pero un embaucador que cuenta historias, que te hace pasar el rato. Bueno, te hago pasar un rato. Después vemos si te aburrís mucho o poco, pero el rato está. El tiempo en contar historias te lo ofrezco. Y qué importante es también desarrollar el estar, ¿no? Vos hablás de contar historias y estamos siempre pensando en tener o en ser. ¿Y el estar para cuándo? ¿Hasta dónde vamos a proyectar esa espera eterna del estar que bien marcaban los pueblos originarios de nuestra América, ¿no? La relación con el medio ambiente y esto de poder encontrarnos en un aquí y ahora presencial, pleno, completo, ¿qué significa ese estar? Y que vos estás justamente haciendo mención. Mirá, es interesante lo que decís, porque tiene en concreto esto. Por ejemplo, la radio es un estar. En el cine hay una... Por eso es un arte mediático, cuando logra ser arte, por lo general es entretenimiento, como decía Kieslowski o Chaplin, que el 90% del cine es entretenimiento y un 10% con suerte trascendente es arte. Pero en el caso de la radio, en el caso del teatro, hay un estar sin cuerpo. No hay radio, es decir, puede haber, podemos poner música, pero está el cuerpo del operador, está el cuerpo del locutor, está el cuerpo del conductor, está el cuerpo del entrevistado, está el cuerpo de nosotros. Estamos, no hay otra opción que estar. En el teatro no hay otra opción que estar. Está el cuerpo de los actores, está el cuerpo de los espectadores. ¿Y esto por qué es revolucionario? ¿Por qué hoy es contracultural, tanto la radio como el teatro? Porque el mundo de la abundancia, del poder y del sometimiento parte de una base virtual, donde las cosas no están. Están las imágenes de las cosas. Y la imagen de lo que es real y de lo que está aconteciendo. Entonces hoy, ya lo dice el maestro Cartoon, hacer teatro, hacer radio, salir a caminar, es ofrecerle al mundo, a la mirada del otro, un estar y un otro tiempo, donde no hay multiplicidad. Si vos estás escuchando radio, no hay multiplicidad. Si vos estás en el teatro, no tenés posibilidad de la multiplicidad de Instagram, de YouTube, de Facebook, o de la televisión, o de los eventos que nos dispara permanentemente el sistema hasta agotarnos y atosigarnos. Por eso, la radio es estar. Contar una historia en algún lugar, bajo las normas de la radio, del teatro, es estar con un otro y es manejar una comunión pequeña, ínfima, ínfima, pero concreta. Una comunión sagrada, te diría yo. Hacer radio, hacer teatro, para aquellos que lo hacemos con la seriedad con que lo hacemos nosotros, con el amor con que lo hacemos nosotros, es trascendente, es ganarle a la puta muerte unos segundos. Qué placer escuchar a Omar Magrini, que está aquí con nosotros y nosotras en Rabia al Silencio. Quería en estos minutos que hagas mención, Omar, de la obra El Hombre del Agua, que será la obra que presentás de tu dramaturgia en Teatro por la Identidad y que estará el próximo sábado en escena en el Centro Cultural El Séptimo Fuego, que es un espacio también emblemático del Teatro de Mar del Plata. Ni hablar, lograr recuperar el Séptimo Fuego, yo no me quiero equivocar y no quiero enarbolar a Viviana Ruiz. Viviana Ruiz es la Juana Zurduy del teatro marplatense. Dios mío, es un prócer, verdaderamente. Un prócer, perdóneme si estoy utilizando mal el artículo. Pero quiero felicitarla aquí, aunque no me escuche, pero quiero felicitarla porque la trayectoria de esta persona, de esta mujer, es verdaderamente inigualable. Y recuperar, creo que para el Séptimo Fuego, para Teatro por la Identidad, vuelvo a decir, sin mal no recuerdo, es uno de los lugares originarios, uno de los primeros lugares donde se hizo Teatro por la Identidad, pero por ahí la memoria me falla, es un honor. Y vuelvo a decir, tiene que ver con la coyuntura actual. A pesar de que el domingo hemos tenido un enorme cimbronazo desde las estructuras del poder, igual nosotros creemos que la necesidad de este año de hacer Teatro por la Identidad es una necesidad básica. Verdaderamente básica. Entonces eso por un lado. Después con la obra, como siempre, se llegan con las obras de teatro, siempre parece que a uno le falta tiempo, que le faltan horas de ensayo, horas de rutina, de trabajo, pero vamos a ofrecer lo mejor. La dirección está a cargo de Pablo Milei. Voy a leer los nombres porque no quiero equivocarme de los apellidos de los chicos, que esto está buenísimo, intercambiar experiencias con diferentes generaciones a partir de este disparador que es Teatro por la Identidad. La obra, en síntesis, El Hombre del Agua, trata de eso, es del pasaje de la memoria de una generación a otra, o de varias generaciones a una nueva generación. sintéticamente es eso. Y bueno, está Jerónimo Soler, Florentina Peralta, Nico Maggi, Laura Jiménez, y dirección y actuación de Pablo Milei, que es otro de estos tipos militantes que se ponen la musculosa y transpiran el músculo, los músculos corporales que exige el teatro, y ese otro músculo sobrevalorado de René Descartes hacia aquí, que es el cerebro. Así que es un orgullo laburar con esta gente, uno está chocho. Van a encontrar una historia rara, onírica, casi trasladada de una fórmula de física cuántica, donde los tiempos son muchos, hay presente, pasado y futuro todo mezclado o arrugado como en un bandoneón, y la posibilidad de esto, de encontrar una historia que lo que pretende ideológicamente es decir, bueno, llegó el momento de que, por lo menos para uno, ¿no?, de que esté epilogando, ni mucho menos tiene ganas de tener mucha cuerda para rato, pero sí de ir pensando en el legado. Y dentro unos legados, dentro de los legados que uno piensa o que considera o cree que puede ofrendar a la continuidad de la vida, es esta posibilidad de la construcción de la memoria a partir de la destrucción y del caos y del apocalipsis que ofrecieron los milicos en nuestro país. Entonces, bueno, considero que esta obra es eso, es ofrecer a las próximas generaciones este efímero granito de arena de Omar Magrini en función de la construcción de esta memoria, de este edificio, de esta construcción enorme que vienen haciendo las abuelas en cuanto a otra mirada sobre la historia argentina o la mirada sobre la historia argentina y ese hecho nefasto. Patricia nos dice, teatro por la identidad no es una necesidad básica. Disculpe, maestro, dice, es una obligación generacional. Sin dudas, sin dudas. Es que podemos, si vos me tirás la posibilidad de tirarte calificativos imprescindibles para teatro por la identidad, sin dudas que ahí entramos al territorio ético, que es un territorio complicado para el artista. El artista, obviamente, que tiene su ética, tiene su moral, pero también tiene que romper condiciones éticas y morales como artista en el momento en que está creando toda esta condición de mucho incienso intelectual, de ideas que brotan, tormentas de ideas y todo. Y uno, como dice otro de mis maestros, Jorge Huerta, dice, bueno, cuando estés en ese momento oracular, que tu milico ideológico, que tu propio milico ideológico, por más que esté en el lugar correcto en la vida, no te someta al momento en que la pluma empiece a volar, empiece a escribir. Y después veremos, en el fondo, en el proceso inconsciente, vos nunca, Omar, vas a escribir algo que tenga que ver con favorecer a un tipo tan hijo de puta como Videla. Así que quédate tranquilo. Por eso esto de la obligación ética del teatro por la identidad, claro que sí. Por supuesto que sí. Lo único que uno, ya te digo, con esta cosa de pimpollo artístico que tiene, no me quiero someter a la ética y quiero ser libre en todo el proceder. No. Acá la libertad tiene las condiciones de la ética de estas minas que se jugaron el pellejo en un momento bravísimo del país y se lo siguen jugando permanentemente, minuto a minuto, con un grado, insisto, de coherencia más allá de lo humano. Estas minas son héroes griegos, son héroes nórdicos. Yo creo que en otro momento los griegos hubiesen hecho un millón de dramas trágicos en referencia a las abuelas y a las madres. Lo mismo los nórdicos, lo mismo los romanos, lo mismo los ingleses del periodo victoriano. Y bueno, nosotros con nuestras herramientas no seremos Shakespeare, ni mucho menos Aristófanes, ni ninguno de ellos. Pero bueno, estamos entregando esto, decir, bueno, acá están las minas estas, son heroínas y nos dieron esta posibilidad de fomentar todo esto. Nos quedan apenas unos pequeños minutos para terminar el programa, pero no me quería despedir de Omar Magrini sin preguntarte respecto de qué significa para vos y respecto de la historia argentina esta búsqueda de los nietos que se han robado en la dictadura, porque es un hecho muy particular y muy trascendental simbólicamente. ¿Qué es para vos ese símbolo del robo de bebés en la dictadura, que fueron más de 400? Sí, primero esto, uno siempre, en esto de contar historias, ya lo decía Borges, de los griegos para acá, todo es choreo. ¿A qué voy? Que inmediatamente me traslada como en un relámpago de montaje de Martin Scorsese a las estructuras griegas y a la tragedia griega, a esto donde se le pudo poner nombre catártico a algo que es insospechadamente inhumano o brutal en un punto, a esto donde el arte puede generar ese condicionamiento de medicamento existencial ante lo imposible de nombrar, ante lo imposible de procesar, ante lo imposible de generar teoría, hasta teoría científica, cómo estos reverendos hijos de puta pudieron llegar no solo a matar de la manera que mataron, sino a apropiarse de la manera en que se apropiaron de estos chicos. Entonces, el arte ahí logra lo que ninguna otra actividad en la humanidad puede lograr, que es que un minuto, un segundo, o no, quizás el tiempo no sea lo más apropiado como para poder ponderar lo que el arte hace de sanador, o de restitutivo, o de acto de promoción de la verdad, de lo que debe ser resuelto, de lo que debe ser corregido en la humanidad. Y si hay algo que debe ser corregido en la humanidad, perdón, es un término de maestra de primaria, pero me sale este término ahora, es eso, es corregir esta brutalidad y poner la verdad del humanismo ante todo y como faro. Y la apropiación creo yo que es la condecoración más horrorosa, diría, de lo que generó el proceso infausto militar. Entonces, claro que es un oráculo imposible de agotar. Yo creo que van a pasar muchísimas generaciones en Argentina y ese oráculo va a estar disparando, si me permiten, mierda nuevamente, para que nosotros hagamos algo con eso como sociedad. Omar, sinceramente emocionante escucharte con esa pasión, con ese criterio, con ese concepto respecto de todos estos temas. Un placer, como siempre, recibirte y encontrarte para poder charlar un rato. Y pronto vamos a volver a hacerlo. Así seguimos hablando sobre otros temas que tanto nos interesan. Sobre esta actualidad, sobre esta vida, sobre este devenir y sobre este estar aquí en este tiempo y en este espacio. Te agradezco enormemente. Es loco, hay una teoría, una de las tantas teorías psicológicas que indica, y acá el maestro me podrá quizás apoyar en el buen sentido de la palabra, que dice que los vínculos son eternos y en el proceder de los vínculos el tiempo nos entromete. De vuelta acá, con usted, en esta radio, y parece que fue ayer. Parece que es ayer. Hoy mismo permanente. Claro. Entonces charlamos de la manera en que charlamos la primera vez que nos encontramos, volvemos al orden mítico, y el mito ya está instalado con la gente de la azotea. Y es un mito maravilloso, muchachos. Sigan rindiéndole culto porque esto es para generar palacetes griegos. Gracias, Omar. Gracias, un placer. Gracias, Juan Lamarche, por todo. Gracias a también Lucas Durso, que estuvo en Operación Técnica, a Rodrigo Argain, aquí en Cine y Artes Audiovisuales, y a Andrea Paula París, que también fue invitada artista plástica del programa de hoy. Muchas gracias. La próxima semana nos reencontramos aquí en Rabia al Silencio. Chau.